Radio Nacional Argentina presenta Derecho sin vueltas. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho sin vueltas, con la conducción de Félix Croix y la participación de Gustavo Campana. Derecho sin vueltas, una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la segunda edición de Derecho sin vueltas. Muy bien. Que como la avenida Rivadavia es una sola avenida que cambia de nombre, o como la avenida Libertador, pero conserva la numeración, o al revés. Somos los mismos que el antiguo programa, solo que más jóvenes. Mejores. Más lindos, más inteligentes y más humildes. Y mejores. Bueno, mejores, engloba todo eso. Sí, bueno. Bienvenida a Derecho sin vueltas, Carla. Muchas gracias. ¿Se siente distinta o no? ¿Se distinta? Me siento, sí, más inteligente, mejor, más linda. Excelente. Toque de chapa y pintura, mira lo que hace. Sí. Esto es como una especie de botox en los kilohercios. Ponele. Es una forma de decirlo. Una toxina botulímica en los kilohercios y andamos por la República Argentina con un refresh. Pero hay por dentro, ¿no? Como decía Ute. Bienvenido, Gustavo Campana. ¿Cómo va, Félix? Muy bien, muy bien. Hoy tenemos un programa con muchísimo material, con dos invitados en el piso, después de la infausta experiencia de la comunicación por móvil con Carolina Bargi el sábado pasado, hemos decidido traerlos, inclusive por la fuerza, a los invitados. Bueno, la fuerza pública. El microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, el fin de semana, es una experiencia intensísima. Hermosa. Hermosa, de manera que los invitados vienen gustosos. Sobre todo para aquellos invitados que de lunes a viernes trabajan en el microcentro, no, venir un sábado a la tarde no, es como... No. Placer. Usted está viendo que sobre la mesa tengo cantidad de cartas en papel. Sí. Han respondido a nuestra convocatoria. Sí, Maipú 555. Sí. Sí. Así que ¿están perfumadas, olor? Esto, desde luego. Sí. Sí, olor a tinta, perfume. Vamos a agradecerle después una por una a todos los oyentes y las oyentas que nos han enviado y también nos han enviado algunas publicaciones. Pero ahora les propongo que compartamos a ver qué les parece alguna impresión que he tenido sobre una experiencia que compartimos hoy de la información pública. Estaba esta mañana escuchando radio y en el informativo escuché la jura de la bandera por parte de decenas de miles, o digamos miles para no exagerar, integrantes de alguna policía local, de algún municipio, no sé cuál, eran muchos, probablemente algún municipio muy numeroso, de la policía bonaerense, ¿no? Las policías municipales que están instalándose gradualmente en los distintos municipios. Dejemos de lado la discusión acerca de las virtudes y defectos, las acechanzas y las virtudes que pueda tener una estructura de municipalización de la policía. En lo personal a mí, en principio, me parece interesante. Pero no va por ahí el aspecto que yo quiero que reflexionemos juntos o proponerles reflexionar. Escuchaba en el informativo, con la brevedad que tiene la noticia, la fórmula del juramento a la bandera de los policías. A los policías se les exigía, digamos, o se les pedía que juraran defender a la patria hasta perder la vida. Y se les pedía que lo hicieran en nombre de Dios y la patria. Muy bien. Primer punto, la policía no tiene la misión, ninguna policía, ni las fuerzas federales ni las fuerzas provinciales tienen la misión de la defensa de la patria. La misión de las policías es la de la preservación del orden público y se define por orden público ninguna otra cosa que no sea la vigencia de la legalidad. No tiene que ver con la idea de orden público que la subjetividad policial tenga, ni la idea de orden público que la moral de cualquiera de los integrantes imponga. Perfecto. La misión de las policías es, en este sentido, ser un auxiliar civil de la justicia para las investigaciones y el brazo armado de prevención del delito en el caso, digamos, del Poder Ejecutivo, que es el Poder Administrador. nada de esto tiene que ver con la defensa nacional. Claro. La identificación de las policías con la defensa de la nación o con la defensa de la patria es una, digamos, homologar sin intermediación ninguna los roles que le cupieron a la policía, las policías durante la dictadura, en la doctrina de la seguridad nacional. Muy bien. Este asunto puede parecer menor en una lectura superficial, tal vez lo sea, quizás yo me estoy equivocando y tengo la piel demasiado sensible, pero me parece que los símbolos, en especial los símbolos patrios, que por algo son símbolos y por algo encarnan la nacionalidad y la patria, transmiten una cantidad de valores y dan la carta de contenidos a la mística del ejercicio de una función, sobre todo en muchachos tan jóvenes que comienzan su misión a partir de su entrenamiento, digamos, y que ahora salen a la calle armados y con la decisión de actuar en el territorio frente a un hecho sin poder tener la posibilidad de consultar a nadie en la instantaneidad en que suceden los hechos que suceden en la calle. Digo, me parece que cuidar la transmisión de estos valores y de estos símbolos tiene que ver con la matriz ideológica y con la ruptura de mandatos muy profundos que están o estuvieron profundamente instalados en todas las fuerzas armadas de la patria. Y en este sentido, cuando digo fuerzas armadas, por supuesto no hablo solo de las fuerzas armadas, sino también de las fuerzas civiles armadas, como son las policías, pero que tienen el monopolio de la fuerza, claro, porque salen a la calle con la posibilidad de actuar o abstenerse de actuar y de actuar con el monopolio de la violencia. El ciudadano común como enemigo interno. La patria, ustedes saben, la bandera, la patria, son concepciones bastante evanescentes, bastante vagas, que ofrecen, así como una suerte de comodín semántico, la chance de que cada uno la llene con el contenido que quiera. Si a esto le sumamos la invocación a Dios en un país que sostiene el culto católico, pero mantiene la libertad de cultos, y en este sentido uno perfectamente puede pensar que esa invocación a Dios es a cualquiera de los dioses monoteístas de cualquiera de las religiones que en la libertad de cultos se pueden profesar, también habría que recordar que los que no profesamos ningún culto no necesitamos la apoyatura moral y ética para actuar de la profesión de cualquier fe. Quiero decir en este sentido que la Argentina es un Estado laico. La separación de la Iglesia y del Estado que se pregona no existe en la Argentina en el sentido estricto, porque la Argentina sostiene un culto que es el culto mayoritario de los habitantes de la República Argentina. Discutamos después si esto está bien, mal, si nos gusta más o menos, es otro asunto. Pero lo que sí está claro es que en la República Argentina los servidores públicos pertenecen a una grey u otra grey o a ninguna y sirven a todos los ciudadanos. Las reglas y las normas y las pautas motivacionales del accionar de cualquier servidor público son la ley, ni su moral personal, ni la fe que profesan. Es una muy mala idea asimilar policías con la defensa de la nación y asimilar ética, moral y motivación con Dios. Esto era el núcleo estructural central de las policías de la dictadura. Y esta era, además, en el caso de la policía de la provincia de Buenos Aires, y sigue siendo un asunto muy delicado. El patrono de la policía de la provincia de Buenos Aires es un arcángel. Un amigo mío me decía, un funcionario de la provincia de Buenos Aires, el culate de Dios, el arcángel San Miguel. Claro. Muchacho que era guardaespaldas de Dios, parece. Yo no soy bastante neófito con estos asuntos. El arcángel San Miguel, que suele presidir, digamos, el ingreso a algunos lugares, por ejemplo, la División Narcotráfico Norte, que funciona, o funcionaba, estoy seguro que funciona todavía, donde funcionaba el Coti Martínez, ahí al 13.000 de la Avenida Libertador. Ahí tenemos al arcángel San Miguel con su espada y todos sus elementos de infantería o caballería. Bueno, la orden que le entregaba el coronel Camps, por entonces coronel Camps, a todos los grupos de tareas que actuaban en algún secuestro y alguna desaparición de alguna de sus víctimas, era la orden de San Miguel Arcángel. Es una muy mala idea, la verdad, seguir sosteniendo, hilando eslabón tras eslabón los elementos constitutivos de la mística del terrorismo de Estado y el abuso de poder en la formación de las fuerzas policiales de la democracia. Es uno de los campos más sensibles y los que se ha avanzado mucho, convengamos también, en los que se ha avanzado y retrocedido con marchas y contramarchas en los últimos años, sobre todo en una fuerza que concentra sobre sí decenas de miles de hombres. La policía de la provincia de Buenos Aires era, antes de la existencia de las policías locales, un cuerpo que concentraba sobre sí la cantidad de personal equivalente a un ejército de un país pequeño o mediano. Entonces, tal vez sea un momento de atender con un poco más de precisión estos asuntos, que seguramente en la inercia de cómo se hacen las cosas tienen que ver con los rituales y con el reconocimiento y con el impulso de los jóvenes policías que salen a cumplir su misión en un asunto tan delicado como es la preservación de la seguridad en un distrito tan complejo como es la provincia de Buenos Aires, pero quizás no costaría demasiado esfuerzo incidir en estos temas de doctrina que podrían quizá perpetuar malas prácticas, ¿no? Pocas imágenes le queda a uno del servicio militar cuando viene el cura a bendecir las armas en un acto que es particular o que era muy especial, era uno de los primeros actos públicos, y ver esa sotana con jinetas. Muy impresionante eso. Muy impresionante, porque no terminás de entender, bueno, cuáles son los límites de esa fe que procesa el no matarás bendiciendo las armas y que además generaba los famosos actos de bailar a los colimbas, pero no pudiéndolos hacer en forma directa, pero sí convocando a un suboficial y diciéndole ordene salto a ranamar. Cuando vos ves todo eso, decís, pucha, ¿qué pasó? Volvió aquello de con la cruz y con la espada, ¿no? Esa comunión. Christian von Wernicke, yo he visto su foto con la sotana con jinetas. Claro. Un oficial intermedio de la policía de la provincia de Buenos Aires. Fue expulsado de la policía. Sigue dentro de la iglesia. Fénix Cross, la voz justa en la radio pública. Derecho sin vueltas. Muy bien, Carla, nuestra nueva dirección de Facebook, ¿cuál es? Derechos sin vueltas, así estamos en Facebook y también así estamos en Twitter, @ Derechos sin vueltas, nos podés llamar también, por supuesto, al 0810-222-0870, al 4999-8700 y nos podés escribir. Cartas, sí. Que llegan a Maipú 555 a nombre de Derechos sin vueltas. ¿Se acuerda del Twitter? Sí, sí. ¿Lo Derecho dijo? Sin vueltas. No le presté atención. Vio que pido, Cacho. Por favor. No, le pido disculpas, no va a volver a suceder. @ Derecho sin sino vueltas. Que me estaba en este momento pialándome con un auricular. Tengo dos auriculares enredados, en cualquier momento caigo al piso y no me levanto nunca. ¿Necesita más? ¿Necesita ayuda? No, creo que voy a poder solo, pero tampoco estoy seguro. Cacho, Facebook efectivamente nos habilitó luego de 7 días, sí, y nos cambió el nombre. Está no sé, bien. Estaba investigando si había otro. Usted sabe cómo es esto. Sí. El gran hermano nos mira. Nos mira todo el tiempo. Sí, a algunos le están pagando para que haga esto, pobre, ¿no? Bueno, le vamos a agradecer mucho, por ejemplo, a Marta Cisneros, que desde Córdoba me escribe una carta. Y bueno, todas las cartas son muy afectuosas. Yo no, por pudor, no las voy a repetir porque hablan bien de nosotros, nos mandan cariños a todos. Muchas gracias a Marta. También nos están mandando una carta, tengo que decirlo en voz baja, una carta que parece una carta de amor. Pero después, al final, en los tres últimos párrafos, aclara que es una broma. Es previsible eso, pero bueno. Es de Marina Eva Posadas. Liberal debe ser, se llama Marina Eva. Que adivino a quién vota en las próximas elecciones. De la calle Asunción, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fechada el 4 de abril. Vino medio lenta, debe ser simple la carta esta, ¿no? ¿De dónde viene? Sí, no, de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, pero la mandó simple, está bien. Qué lindo que es dejar las cartas en el buzón, ¿no? Uy, así hace tanto que... Hay buzones, ¿eh? Sí, claro. Aquel buzón Carmín y aquel fondín, donde lloraba el Tano. Y tengo otra que espero que la corté medio torpemente, entonces me quedó la mitad del otro Armela, lado. Sí, ahora estoy armando, sí. Y Lidia González nos escribió desde la calle La Prida, en Salto, provincia de Buenos Aires. Ajá. Salto, ahí estábamos hablando con uno de nuestros invitados. Recuperar esa costumbre, sí, ¿no? Qué lindo, papel, que muy bien. Sí, la corté un poquito toscamente, ya ven ustedes, ¿no? Bueno, la sutileza es otro precio. Esta está fechada el 7 de abril y también mucho signo de admiración, linda letra, ¿no? Letra de docente tiene. Gracias. Salto, ahí en Chacabuco, bifurcación, todos los camioneros. Acá tenemos uno de los invitados, familia de camioneros, saben que ahí hay acoplados, este. Ajá. Bien, le vamos a dar la bienvenida a dos fiscales, así que se comportan, por favor. Sí, bueno, hubiera avisado antes. No. Digo, indisciplina habitual, les pido por favor que se contengan. dos amigos de la casa, Abel Córdoba. Abel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Abel fue hasta hace nada, hasta hoy mismo, el fiscal titular de la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación, y es ahora el titular de la flamante, a ver si lo digo bien, Unidad, Procuraduría o algo parecido, de litigio estratégico de la Procuración General de la Nación. ¿Está bien, Abel? Exactamente. ¿Es Procuraduría o Unidad? Fue llamada Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico, lo cual está en proceso de definición de conceptualización. Sí, sí, un seminario ahora para entender qué quiere decir el litigio estratégico. Vamos a empezar por Wikipedia. Perfecto, después está el litigio táctico. Y Miguel Palazzani, natural de La Pampa, donde no sabemos si puede regresar, es fiscal general. Miguel es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, también relativamente flamante fiscal, y ha sido integrante de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación en la ciudad de Bahía Blanca, junto con su colega, el doctor José Nevia. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Miguel es, además, el flamante titular de la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación, y es hombre de radio, además, ¿no, Miguel? Hombre de radio, sí. Hombre de radio, en Radio Kermés. Radio Kermés, en La Pampa. Recomendamos a los amigos que en algún momento que no transmita Radio Nacional escuchen Radio Kermés, un poco muy interesante. Con ellos queremos compartir una mesa a propósito de dos hechos que los involucran, Gustavo. Uno, la primera condena en democracia a un grupo de agentes del Servicio Penitenciario Federal por torturas. Un asunto, me parece a mí, que es un antes y un después, pero se lo vamos a consultar a los interesados. Y también con los dos que tienen una profunda pertenencia, digamos, al circuito jurisdiccional de Bahía Blanca, respecto a la reciente remoción de dos jueces ad hoc, una suerte de jueces medio cimarrones, que estaban ocupando los juzgados de Bahía Blanca, cometiendo una cantidad ininterrumpida de desmanes, digámoslo, que culminaron con su desplazamiento por nada, por el desembate a los Cobos, por el perdón de la palabra, de la presidenta del Consejo de la Magistratura, 7-6. Lo que quiere decir que Bahía resiste todavía. Bahía resiste, ¿no? O por lo menos tiene pelea. Sí, tiene poder extraterritorial, pero es el sumario para presentarlos nada más. Abel, contanos por favor qué fue lo que sucedió, a quién se juzgó, por qué se juzgó y cómo terminó este reciente fallo de un tribunal de San Martín, ¿verdad? El Tribunal Oral 1 de San Martín. El proceso que terminó esta semana duró aproximadamente 2 meses y el hecho que se juzgaba eran unos hechos de tortura consumados en el penal de Marcos Paz por el personal del Servicio Penitenciario Federal, que en ocasión de un reclamo de los detenidos del pabellón de los más jóvenes, entre 18 y 21 años, la víctima de estos hechos cumplía 20 años ese día, ante el reclamo de querer mirar un partido de fútbol, fue sacado de la celda por varios integrantes de la requisa, fue golpeado, a partir de allí... primero los golpes de puño, luego ya fue atado y fue sujetado de pies y manos, arrastrado unos 200 metros y llevado a un cuarto de atención psicológica, el cuarto previsto para la contención psicológica, y allí fue torturado salvajemente, brutalmente. En los pies Se quemaron sus pies y rompieron los dedos de los pies también. En fin, se consumaron sobre este chico, Brian Núñez, 6 métodos de torturas en el mismo acto, más allá de los golpes y las lesiones. Esto lo dejó, una de las secuelas fue que estuvo 45 días en silla de rueda. La madre, que lo vio a los 2 o 3 días, no lo reconoció a golpe de vista, le preguntó si era él. Y bueno, este hecho fue denunciado por la madre, que veía que era víctima de violencia, pero en todo momento la víctima, este chico, prefería no denunciarlo. Aquí se había pasado, obviamente la intensidad de la violencia había sido tremenda, y a la vez fue un hecho donde hubo un abuso de tipo sexual también, abuso directamente, con lo cual radicó la denuncia. Bueno, a partir de allí comienza todo un proceso que trajo a juicio a siete imputados, 4 por torturas directas, por autores directos de tortura, y 3 por omitir la denuncia una vez que conocieron, y por falsear los libros donde debía constar la novedad del día. Al cabo de este juicio resultaron condenados 4 de estos penitenciarios. La pena más alta fue para Martínez, uno de los que encabezó el grupo, que recibió 9 años y medio de prisión, 8 años y medio otros 2, y 2 años un cuarto. Y tiene la relevancia, obviamente, de ser la primera condena que la justicia federal dicta sobre un acto que es masivo en las cárceles argentinas, que es la tortura. Y tiene en la vivencia, destaco esto porque lo hemos vivido en muchos procesos y es la primera vez que lo vivimos en procesos de violencia institucional, lo primero que dijo la víctima una vez que declaró durante el juicio fue tratado de psicópata, de mentiroso, fue acusado directamente por los imputados. Lo primero que dijo, me creyeron, los jueces me creyeron, es decir, valoró lo que destacamos históricamente como el avance más importante en temas de derechos humanos en el ámbito judicial, que es hacer justicia con la voz de la víctima. Al cabo del juicio fue muy interesante poder tramitar el hecho no como un hecho aislado entre una patota que agrede a una persona, sino como un hecho de violencia institucional en un contexto carcelario violento. Y esto resultó encuadrado por la Fiscalía como un caso de grave violaciones a los derechos humanos, que veremos si en los fundamentos los jueces lo receptan, pero que en principio estamos conformes con esta primera con el veredicto. Y destaco también que entre las líneas de defensa de los acusados, una de estas líneas era esto lo tenemos habilitado, es decir, las políticas públicas nunca nos dijeron nada con esto, siempre fue algo habilitado que todos conocen. Entonces el hecho de que un tribunal juzgue, sancione, condene a los responsables de estos hechos es sumamente relevante, porque esa persona, la víctima de estas torturas, estaba detenida a disposición de un tribunal. Estaba privada de libertad por una decisión judicial, y eso vincula la actividad judicial con el hecho de torturas hasta tanto no se sancione a los responsables. Hace algunas semanas, mientras vos comentabas esto, me vino a la memoria Abel, hablaba con un fiscal ayudante de un pueblo muy pequeño en la provincia de Buenos Aires, que me contaba que un oficial muy joven de la policía de la provincia de Buenos Aires le decía, y no cínicamente, yo no sabía que no se podía pegar. Digo, estamos arrancando de un rango en el quinto subsuelo, sobre cuáles son las normas prácticas, cuáles son las prácticas normativizadas en el grupo de la fuerza de seguridad, muchas provinciales, pero digamos, si pensamos en la policía de la provincia de Buenos Aires, que es una fuerza masiva y dispersa en el territorio, donde el reconocimiento de una jefatura distinta al jefe inmediato, muy probablemente para muchos suboficiales es una abstracción toda su carrera. Estamos en un problema serio, ¿no? 32 años después del 10 de diciembre del 83. Así es. 32 años. Sí, claro, esto ocurre obviamente en las fuerzas de seguridad policiales y también en las fuerzas penitenciarias como prácticas masivas, habilitadas, y donde ha habido un costo, evidentemente, en la justicia, una vergüenza incluso para enfocar estos hechos y tomarlos como hechos delictivos, y entonces queda la mirada distraída y finalmente nunca llegan a procesos, también por la dificultad que tiene la víctima para afrontar este proceso. Es decir, esta víctima de torturas afrontó este juicio como víctima estando privada de libertad. mientras está detenido. Otro de los datos que a mí realmente más me impactaron de ese breve resumen que hiciste en la apertura fue que quien estaba detenido, quien había sufrido las torturas, era como que se sintió ciudadano con derechos, sujeto de derechos a partir del trabajo que hizo la justicia en ese momento de su vida, pero seguramente no antes. No, claro. Ahí nosotros planteamos en el juicio desde la Fiscalía que la justicia tenía un rol que cumplir y era el acto de tortura tiene como característica el ser impredecible, no tener una finalización sí, previsible. Es un acto desordenado que somete a la persona y el acto de justicia vino a instaurar lo contrario, es un acto previsible donde las reglas están claras, donde la víctima es respetada y donde a los acusados se le da el derecho de defensa, es decir, reordena un acto que desacomoda las vidas de todas las personas. Y también destaco esto, el efecto que tiene la vigencia de la norma en estos espacios donde impera la ilicitud, como son los lugares de encierro. Déjame ajustar los tiempos, porque yo decía 32 años del 10 de diciembre del 83, habría que agregar 202 años después de la asamblea del año 13, cuando hablamos de torturas. Digo, qué tiempo, qué lapso. Para entender que algunas mentes por decreto no se democratizan. Sí, claro, digo, si este acto ocurría, y eso lo remarcamos, si ocurría en 1814 ya era un acto prohibido. Igualmente la historia de la tortura en nuestro país no siempre estuvo prohibida, siempre, claro. Digo, a partir de la vinculación con la Inquisición, el acto de tortura era ante el juez inicialmente, que simplemente la regulaba, es decir, estamos dando los primeros pasos después de eso. Sí, y además con la paradoja proyectada también en el sistema de que quien confesaba era culpable y quien no confesaba era contumaz por no confesar, claro. Que es el sentido profundo que contiene la relación entre víctima y victimario en el acto de tortura y todo lo que rodea en esa relación asimétrica entre un juez todopoderoso y un imputado inerme, que proyectado a los tiempos que corren, permiten explicar, junto con otro haz de razones gangsteriles, por qué razón muchos jueces se niegan a abandonar un sistema inquisitivo donde los hace, digamos, herederos directos en el linaje de Torquemada. Bueno, vamos a conversar con Miguel un poco ahora, como para hacer un, si se quiere, una bisagra entre un tema y otro, que para mí no son escindibles. Vos interviniste en los procesos por juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca. ¿Qué discurso percibiste en los imputados respecto a esta relación con la violencia física sobre las víctimas? ¿Qué reacciones hubieron? ¿Discurso de justificación, negación, huida cínica? Bueno, de todo, ¿no? O sea, cada cual ahí sale delante cuando las víctimas los escuchan o con la mirada de todos, salen explicando como pueden, pero escuchaba a Abel recién y muchos lo dicen también, lo dicen durante el tribunal, que también pensaban que estaban habilitados en aquella época. Digo, los métodos no han variado y cualquiera que conozca un establecimiento carcelario no se diferencia en nada de un centro clandestino de detención de aquella época, digamos, o en muy poco. Por lo demás, permanentemente, las últimas experiencias en Bahía Blanca es el silencio. La pesadez de las pruebas y la palabra de la víctima los hace a la mayoría, al 90% de los imputados al menos, guardar silencio. Me parece que eso es impactante, ver cómo escuchan con muchísima atención lo que relatan las víctimas. Y la mayoría, al menos, recuerdo alguno allá por la noche 82 que interviniste, Abel, algunos se puso a explicar algunas cuestiones burocráticas, pero los demás guardan silencio. A mí me llama mucho la atención muchas veces ver la actitud de los criminales de lesa humanidad que escuchan el relato de sus víctimas como si fuera un relato que no los involucra. Quiero decir, como si estuvieran escuchando un relato sobre una experiencia que no es la experiencia de ellos, y uno tiene la sensación de que no hay ahí una impostura, un acting sofisticado, que hay algún nivel de disociación que yo no estoy en condición de explorar, pero no sé qué percepción han tenido ustedes. Sí, es la misma, y digo, y eso tiene que ver también con, entiendo, con los años de impunidad también, que no les ha cuestionado ese convencimiento. Recién, digo, y los efectos de esa impunidad y de no juzgar estos hechos y no sancionar a los responsables se arrastran por generaciones, víctimas y victimarios, eso es muy claro. En el caso del juzgamiento por violencia institucional, ahí lo que se observa en los acusados es el esfuerzo por disputar la condición de víctima, es decir, a la víctima se la quieren seguir encasillando como un delincuente, y tienen en común con los procesos de lesa humanidad el esfuerzo por intentar que la víctima tenga que demostrar su inocencia. Como el intento de que la víctima tenga a su cargo la prueba de una inocencia, si no hay inocencia no puede haber víctima. Eso es, me parece que es una continuidad de los esquemas de juzgamiento donde se juzgan graves violaciones a derechos humanos, donde la condición humana fue negada, pero y ahí creo que es negada, o bueno, hay desde obras de arte hasta desarrollo, la condición humana la tiene negada el autor, en este caso también el genocida, el represor también tiene negada la condición humana, y creo desde allí la imposibilidad de cualquier tipo de empatía con su víctima o de reconocer la humanidad del otro. Estamos conversando con Abel Córdoba. Abel ha sido fiscal en los juicios por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, fue hasta hace muy poquitito el fiscal titular de la Procuraduría de Evidencia Institucional y es actualmente el fiscal titular de la Unidad de Litigio Estratégico de la Procuración General de la Nación, y con Miguel Palazzani, que es fiscal general de la Capital Federal, pero también, no sé si es todavía o si fue, ¿seguí siendo fiscal en Bahía Blanca? Sí, estamos en Bahía Blanca. Polivalente. Fenómeno. No puedo dejarlo a Bahía Blanca. Muy bien, son los vientos y los mariscos. Claro, es la reacción. Después de la tanda les voy a preguntar, para que entremos directamente con ellos en el tratamiento de otra fauna muy singular de la justicia federal de Bahía Blanca, que son los jueces y los secretarios federales de Bahía Blanca, pero eso después de la tanda. Félix Cross, Gustavo Campana, de Derecho Sin Vueltas, el camino a la justicia. La radio pública tiene sabiduría. Para 40 millones de argentinos. ¡Aguante la radio pública! Hola, ¿cómo les va? Soy Coco Blaustein, conductor responsable de Manivela. El cine argentino, como todo el cine en el mundo, es entretenimiento, documental, arte, conmoción, emoción, conciencia y crítica. Todo esto lo va a encontrar en Manivela todos los sábados de 19 a 20 en AM870, la radio pública. ¿A dónde si no? 5 de la tarde, 38 minutos. Soy Jorge Dubati y quiero invitarlos a Postales Argentinas, un programa dedicado a esa maravilla de la cultura contemporánea que es el teatro. Sin duda, el teatro es uno de los grandes acontecimientos culturales de la Argentina en todo el país. Postales Argentinas, para tomarle el pulso a la actualidad del teatro, a la historia del teatro y especialmente al futuro del teatro. Todos los sábados a las 18 horas en Radio Nacional, la radio pública. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Democrático y legítimo. Por un poder judicial para todos. Derecho sin vueltas. A propósito del tema de derechos humanos, el día 25 en la ciudad de Pergamino se emitirán las sentencias de los casos de la causa Sainemen 2 que llevó adelante el fiscal Patricio Murray. Vaya mi recuerdo y mis deseos de éxito en el nuevo lugar que le toca ocupar. Es un hombre cabal y es un hombre que representa adecuadamente a la justicia. Un abrazo muy grande, María Beatriz. Oh Zeus, ¿cómo Lorenz, cómo Fay va a adorar a Dios si cree que es Dios? ¿Cómo Lorenzetti va a adorar a Dios si cree que es Dios? ¿Y cómo tanto chanta juez, atorrante, delincuente, ladri, por, cómo va a adorar a Dios si es la sumatoria de todos los poderes, el juez? Pero yo, pero coincido con usted. Hola, hablo para el programa del señor Félix, abogado, no sé en qué parte, pero qué bien, lo felicito, porque lleva gente que es extraordinaria como hablan y como dicen. Gracias, gracias, gracias. Es... ¿Tenemos a alguien, Carla? Sí, desde Facebook, dos mensajes. Uno es el de Olga Sánchez, dice: me alegro que el fiscal haya observado lo que me llamó mucho la atención, el juramento a fuerzas, que sí, parece que fueran más bien a la guerra. Otro de los mensajes que vamos a compartir desde nuestro Facebook, Derecho Sin Vueltas, es de Leti Fernández. Hola Félix, yo lo escuché al gobernador de la provincia, me sorprendió mucho el texto y con la historia de la policía en Argentina debería al menos haberse asesorado. Un cariño muy grande. Sí, habla Irma de San Miguel de Tucumán. Nosotros acá, en los el pueblo, no creen la justicia, porque quedan absueltos todos los que están involucrados del gobierno, de los empresarios que contaminaron, están, tienen una causa abierta y después están procesados, y después los todos quedan absueltos los que corresponde al gobierno, a los empresarios, y nosotros quedamos mirando. Derecho sin vueltas, sacándole jugo a la cáscara de la justicia. Igual nos entusiasmamos, Carla, ¿eh? Si la gente nos quiere escribir, ¿a dónde nos escribe? A mí me encantó esto. A Facebook, Derecho Sin Vueltas. No, a Facebook no, que nos escriban, que se tomen el laburo de escribir manuscrito, ¿eh? Bueno, Maipú 555, capital. Código postal, te maté, te arruiné. Ahora se lo busco. Ah, muy bien. Seguimos conversando con Abel Córdoba y con Miguel Palazzani. Fiscales, vamos a sintetizar para esta pregunta, fiscales de Bahía Blanca. Muy bien. Para el caso. Miguel, Abel, que recordemos, los jueces Martínez y el juez Poblet, ¿es? Pontet. Catalán, parece. Es del juez Pontet, fueron desplazados por el Consejo de la Magistratura, eran jueces subrogantes, esto es, personas que no son jueces, que ocupan... Pontet no era juez tampoco, era un abogado... Claro, Pontet era abogado de la matrícula, juez ad hoc para sí, el caso... En realidad sigue siendo juez, sigue siendo abogado, pero ya no es más un abogado que hace las veces de juez cubriendo la vacante eterna ya de los juzgados federales de Bahía Blanca. ¿Qué pasó? A ver, contémonos un poco. Bueno, hay que resumirlo a eso, pero en realidad la designación de Pontet es la culminación de una maniobra que empezó 8 meses antes, cuando comenzamos con las investigaciones sobre los sectores civiles en Bahía Blanca. Básicamente, y religiosos, ¿no? Con un ex capellán del ejército, con Vicente Massot. Básicamente esa fue la causa que detonó toda la jurisdicción, implosionó todo este conflicto. Y bueno, el juez que Martínez, que era el que tomaba las causas cuando nosotros requeríamos, de un plumazo inmediatamente no avanzaba, para decirlo pronto. Apelábamos a la Cámara Federal. La Cámara Federal dejaba alguna luz como para seguir, designaba a Colefi como subrogante de Martínez. En este caso, Colefi avanzaba. Colefi, otro abogado. Otro secretario que... Un funcionario judicial de jerarquía inferior a un juez. Empezamos con las complicaciones acá, porque Bahía Blanca es esto, en definitiva, es esta confusión de festivales de subrogancia, como dijo la presidenta del Consejo de la Magistratura. Lo cierto es que Colefi avanzó con vara, avanzó con el obispo actual de Bahía Blanca por encubrimiento de vara, avanzó con esencialmente con la causa de la nueva provincia, hasta que, bueno, no hubo más remedio que sacarlo a Colefi del medio, primero administrativamente, y luego ya como de la causa Massot no se lo podía recusar, ni ya se había pasado el plazo para la defensa, y no había causales. bueno, empezaron a operar otros personajes y actores de esta historia, como el secretario del juzgado, de la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal número 1, Fernández Moreno, quien en un escrito puso en tela de juicio la imparcialidad de Colefi y en la actuación de los fiscales en la causa. A partir de ahí, la defensa de Massot recusa a Colefi y la Cámara Federal designa a Pontet en una subrogancia larga que debía haber sido tratada por el Consejo de la Magistratura. La Cámara Federal, de todas maneras, interviene, lo pone este abogado de la matrícula, quien en 20 días decreta la falta de mérito de Vicente Massot. Y esa es un poco la historia y la culminación de la maniobra que nosotros denunciamos paso a paso, advirtiendo cómo iba a venir, porque era, además era evidente y bastante burdo, al Consejo de la Magistratura, y en tiempo real aparte. Cada vez que iba pasando decíamos, iba a pasar esto ahora, porque era además, ya digo, evidente. Con lo cual culminó el otro día con la remoción de estos. Detengámonos en dos elementos. Uno es que Colefi, el secretario que fue provisoriamente juez subrogante, fue exonerado como funcionario, es una sanción gravísima que lo dejó fuera del Poder Judicial, una situación absolutamente excepcional, inmediatamente después que dejó de ser juez subrogante por un asunto totalmente distinto y controversial, sí, a la sustanciación de su actuación como juez subrogante. Singularmente, sus calidades no fueron cuestionadas para designarlo como juez y para mantenerlo en ese contexto, y sin embargo, cuando él se apartó, digamos, y dejó esta subrogancia, inmediatamente fue eyectado del sistema. El otro es el nombre del secretario. Es un eslabón que atraviesa toda la historia del singular proceso de desempeño de los jueces subrogantes en Bahía Blanca desde mucho tiempo antes de que aparezca en esta realidad que hoy nos sorprende, y que la verdad que su actuación extravagante no podría justificarse, ni siquiera podría tolerarse disciplinariamente, sino contará claramente con la protección, el prohijamiento de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Decirlo claramente, es de una desmesura, de una exorbitación que jamás se ha visto en ningún lugar del país, y que solamente puede hacerlo quien se siente alentado y protegido y totalmente desenfocado de cuál es su rol específico, ¿no? Sí, así es. Y en el Consejo de la Magistratura la investigación va a seguir, y efectivamente han puesto el ojo en la actuación de la Cámara Federal, que ha incumplido flagrantemente la ley de manera absolutamente burda al designar en una subrogancia larga, que todos sabemos que interviene el Consejo de la Magistratura, designar a este juez. Pero además, respecto de Colefi, hay un par de datos muy simbólicos, que es exonerado, es decir, un disciplinamiento brutal para la jurisdicción, es decir, no, se meten con esto y así terminan, y rápidamente además. Y su exoneración, cesantía y demás, a página completa, con foto de página completa en La Nueva Provincia, mostrando, ¿no? Mostrando que este era el destino del juez o del funcionario judicial que se atreviera a allanar La Nueva Provincia o a, vaya pecado y osadía, citar indagatoria dos veces a Vicente Massot. Una muerte civil, digamos. Exactamente. Miguel, te interrumpo porque no quiero que se nos vaya el programa sin conectarlo con un hecho que ha recobrado vigencia en estos días. Estaba por comenzar el juicio en el cual se juzgará el asesinato el 14 de mayo de 1983, probablemente. No sé si el último, pero seguramente el último rutilante acto de la dictadura fue el asesinato de los militantes Eduardo Carlón Pereira Rossi y Osvaldo Cambiaso. El hecho es más o menos conocido, pero sintéticamente fue el secuestro de ambos en el bar Magnum de Rosario. Creemos que está acreditado que estuvieron cautivos en alguna comisaría en la jurisdicción de Tigre, y entre los involucrados hay dos suboficiales de la policía bonaerense y el oficial principal, por entonces, Luis Abelardo Patti. Contemporáneamente también fue asesinado en Córdoba Jagger, un conocido militante del peronismo revolucionario, no me acuerdo su nombre de pila, por el hecho, digamos, estaba íntimamente asociado, los juicios no están directamente conectados, pero me gustaría conversar ahora con Marcelo Parrilli. Marcelo Parrilli es abogado, un reconocido abogado defensor de los derechos humanos, y fue por entonces el representante de alguna de las familias, y me gustaría recorrer con Marcelo un poco el hecho y también cuál fue su experiencia en los tribunales en aquel último tramo de la dictadura. Marcelo, buenas tardes, te saludamos Gustavo Campana y Félix Krause, gracias por comunicarse con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Marcelo, habrás escuchado esta presentación. No sé si seguís siendo patrocinante o representante de alguna de las familias. No, en la actualidad no. Pero me gustaría así que nos ayudes a rememorar cómo fue tu contacto con estos hechos y cuál fue tu experiencia respecto a los poderes judiciales por entonces cuando intentaste reclamar justicia. Bueno, como decían ustedes recién, los secuestros y el posterior asesinato de Cambiaso y Pereira Rossi fueron el último gran crimen de la dictadura, ¿no? Ya en mayo de 1983, cuando el presidente de facto era Viñone y se suponía que Viñone estaba buscando algún tipo de salida diferente, ya no tenían más remedio por otro lado que Videla y sus acompañantes de turno. La experiencia en la justicia fue muy mala y fue en dos jurisdicciones distintas. Bueno, fue en Rosario, en la provincia de Buenos Aires, con la justicia provincial y con la justicia federal. Cuando son secuestrados en Rosario, interviene un juez de instrucción en Rosario y posteriormente, porque esto fue el 14 de mayo y el 17 de mayo se produce el falso enfrentamiento en la ciudad de Lima, el caso pasa al juez federal de San Nicolás, Luis Milesi, un ex militar que, bueno, rápidamente tuvo todo preparado para un sobreseimiento justificando el presunto enfrentamiento, y desde ya, bueno, la movilización, la repercusión pública del hecho, etcétera, evitó ese paso por parte de Milesi, y la causa fue al revés, ¿no? Fue de la justicia federal a la justicia provincial. Ahí tramitó durante largo tiempo, con sus idas y vueltas. El juez en su momento dictó el procesamiento de los imputados, que eran Patti Espataro y Diegues ahora está muerto, así que no va a ser sometido a juicio. Luego lo sobreseyó, la Cámara confirmó ese sobreseimiento a muy pocos días de las elecciones del 83, y después, por imperio del viejo código de la provincia de Buenos Aires, el sobreseimiento, que era provisorio, se transformó en definitivo, ¿no? Vía, por supuesto, en el medio, todo tipo de irregularidades, e incluso en la última etapa ya presiones abiertas sobre Marchetti, que era el juez, sobre él, sobre su familia, sus hijos, etcétera, para llevarlo, digamos, al raro sobreseimiento que terminó dictando, ¿no? Marcelo, ¿cómo percibiste vos que fue, digamos, la secuencia posterior en el intento de reapertura de este juicio? ¿Ha podido seguir las noticias? ¿Ha tenido contacto con algunos de los letrados? ¿Ha podido seguir el caso? No he tenido un contacto directo, lo he ido siguiendo por los medios. La verdad que creo que es algo muy importante, creo que realmente era un caso que había sido cerrado de manera absolutamente irregular. Fue un expediente que tramitó en condiciones muy difíciles, con personajes que aparecen ahora como maestros, profesores impolutos del derecho u otras ciencias, como Raffo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Raffo, que era policía, fue el forense policial que era bonaerense, es decir, Verplatzen le puso a Patti, Spataro y Diegues para dar vuelta, digamos así, los resultados de la segunda autopsia, que indicaba que Cambiaso y Pereira Rossi, además de haber sido abatidos desde una ínfima distancia, es decir, los disparos en el caso de Cambiaso se probó fueron realizados de menos de un metro de distancia, tenía también marcas en su cuerpo de corriente eléctrica. Bueno, todo esto fue desmentido por Raffo, a quien ahora todos llaman maestro, etcétera. Uh-huh. El otro día creo que Hijos publicó además el dictamen de la autopsia o de la reautopsia firmado por Raffo, bajo la digamos el apoyo, ¿no es cierto?, el sustento final de Verplatzen, que era entonces jefe de la policía en la provincia de Buenos Aires, hoy también condenado por delito de lesa humanidad, ¿no? A lo cual hay que agregarle el asesinato de Jagger en la circunvalación, claro, de Córdoba por personal. Raúl Clemente Jagger. Eso es, gracias por el nombre de pila, me había olvidado, por personal del destacamento de inteligencia del tercer cuerpo, ¿no? Fue un tiempo antes, uh-huh. y si vamos ya a fines del 82, se produce la desaparición de René Aydar también, uh-huh. que como desaparición en sí es quizá la última, los otros ya fueron fusilamientos abiertos, ¿no es cierto? En este caso por una patota de la ESMA, él un sobreviviente de la masacre de Trelew. Exactamente, en este caso por una patota de la ESMA que lo secuestra en la ciudad de Buenos Aires. Jagger, Pereira, Rossi, evidentemente venían siendo seguidos por servicios vinculados al primer y segundo cuerpo de ejército desde tiempo antes, y los operativos terminan con la muerte de Jagger primero y después el secuestro de Cambiaso y Pereira Rossi y su posterior ejecución, ¿no? Cambiaso había estado preso hasta hacía muy poco, estuvo preso desde el 76 al 82, hacía poco tiempo que había recuperado la libertad, ¿no? Sí, Cambiaso un militante más, digamos, un hombre más maduro, Pereira Rossi un muy sí. muy joven militante. Sí, Cambiaso vinculado a la agrupación que estaba vinculada a su vez a una agrupación peronista vinculada a su vez a Intransigencia y Movilización de Vicente Sade, ¿no? El diario La Voz, por entonces. Exactamente. Estamos ahí frizando ya el fin del programa. Marcelo, como siempre es un placer hablar contigo. Te proponemos ir siguiendo el juicio y conforme se produzcan novedades, conversar y seguir reflexionando juntos. Te agradezco mucho. No, por favor. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. En el año 1982 hay un reportaje, no podemos encontrar exactamente la fuente, pero está ahí disponible por YouTube. Hay un reportaje que algún periodista de algún medio local le hace a Eduardo Carlón Pereira Rossi, donde él, en agosto del 82, es exactamente donde él explica las razones que lo llevaron a la militancia política. Vamos a escuchar un breve fragmento del reportaje. Irá conociendo en la medida que va desarrollando esa lucha, esa práctica, va comprendiendo muchas más cosas, va entendiendo la diferencia que puede haber entre una posición y otra que anteriormente le hubiera parecido muy sutil, pero que después le da la importancia que tiene. Es un proceso de conocimiento que no termina nunca, no se acaba. Esta era la voz de Eduardo Pereira Rossi. Subrayemos lo que decía Marcelo Parrilli sobre Raffo. Vamos a llevarlo en la línea de tiempo al presente. Es el perito por excelencia de Arroyo Salgado en la causa Nisman. Digo, como para no olvidarlo y tenerlo muy, muy presente. Primera línea. Mala gente que camine va apestando la tierra. Podría decir a alguien cuando uno piensa el pequeño universo de personas que se repiten en los hechos luctuosos, sí, señor. Que enturbian el destino de nuestra nación. Se nos terminó, Campana. Como siempre, lo bueno dura poco. Bueno, sí. Después, por ahí repitamos la visita de quienes hoy nos acompañan para hablar de la sociedad de Bahía, que es algo así como la banda de sonido de toda esta historia, y uno tiene ganas de saber un poco más. A lo lejos se la ve turbia la cosa, pero... Sí, pero es que siempre hay que acercar el foco, porque como sí. estas sociedades siempre tienen... Sí, matices. Tienen matices, sí, claro, y tienen sí. lugares pujantes y vitales. Uh-huh. Y yo siempre recuerdo de músico de Bahía, Diego Saboretti, Me contaba que allá por 2011-12 había hecho una canción para Estela. Estela iba a dar una charla a la Universidad del Sur y cuando estaba a punto de cantarla le dijeron, no es el lugar apropiado. ¿Escuchó usted? Sí. ¿Escuchó? Sabe de esto un montón, mucho más que yo. Gracias, Gustavo. Por favor. Carla, gracias. Por favor, nos pueden escribir a Maipú 555, código sí. postal 1006. Juliana Espatafora en la operación técnica, la puesta en el aire. Silvina Cáceres y Emilce Esteves son las encargadas de las redes. La producción general de este programa es de Tomás Pomberges. Gracias, Abel. Un gusto. Abel Córdoba, gracias, Miguel Palazzani. Gracias. En la próxima seguimos desplegando las infinitas capas de la cebolla de la sociedad bahiense. Amigos, el próximo sábado a las 17 horas, Derecho sin Vueltas. Derecho sin vueltas. Portal La Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 13 grados 7 décimas, humedad 56%, cielo algo nublado. En Neuquén, temperatura 15 grados 1 décima, humedad 39%, cielo algo nublado. Axel Kicillof encabeza la lista de diputados nacionales por el Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Economía será secundado por la embajadora argentina ante la Organización de Estados Americanos, Nilda Garré. El tercer lugar será para el secretario general de la Cámpora, el diputado Andrés Cuervo Larroque. El cuarto lugar es para la diputada y nieta recuperada Victoria Montenegro y será seguida por el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Omar Viviani. Oscar Parrilli destacó la fórmula presidencial que integran Daniel Scioli y Carlos Zanini. En el marco de la presentación de los candidatos a diputados nacionales y parlamentarios del Parla Sur del Frente para la Victoria de Neuquén, el jefe de la Agencia de Inteligencia, Oscar Parrilli, ratificó la fórmula presidencial recientemente anunciada de Scioli-Zanini. Toda la militancia y todos los que adhieren al Frente para la Victoria comprenden claramente que esta es una fórmula de síntesis y complementariedad y que en primer lugar garantiza el triunfo en las elecciones tanto, bueno, las PASO ahora en agosto como en octubre, y en segundo lugar garantiza la continuidad de este modelo y de este proyecto. Y yo creo que esto es lo que la mayoría de la sociedad argentina va a acompañar, porque no va a tirar por la borda 12 años de logros, de conquistas, de avances. Y además, en lo personal, una alegría muy grande, porque bueno, con Carlos trabajamos codo a codo durante estos 12 años, así que tener un amigo vicepresidente es una cosa importante. Ha trabajado junto a Néstor primero y a Cristina después en la elaboración de todo lo que son las leyes fundamentales y las decisiones más trascendentes del gobierno. Daniel es un hombre que ha acompañado este proyecto del año 2003, de manera que la garantía también es Daniel, porque él ha sido un hombre que ha compartido y apoyado todas las políticas que hemos venido desarrollando. Marcelo Pascucio, Radio Nacional Neuquén, la radio pública. El tiempo. En Neuquén, temperatura 15 grados, una décima, humedad 39%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 13 grados, 7 décimas, humedad 56%, cielo algo nublado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Más información en www.radionacional.com.ar.